pero hoy, luego, digamos, de confirmarse que llegamos a las 671.500 firmas, con mucha alegría, con la convicción, con el convencimiento de que el 27 de marzo va a triunfar el sí, vamos a hacer un acto, digamos, donde va a comenzar una otra etapa, digamos, de esta campaña, que va a tener puntos de contacto con aquel puerta a puerta, con aquel ir al encuentro de la militancia. Nosotros sabemos que los defensores, digamos, de la LUC tienen todo el aparato de los grandes medios hegemónicos. Nosotros tenemos que neutralizar eso con la militancia en los barrios, en los espacios públicos, en ir a hablar con la vecina y el vecino, para construir las condiciones para tener un gran triunfo el 27 de marzo, que no tenemos duda de que lo vamos a conseguir, así que estamos contentos, estamos con mucha energía, esperando el acto de hoy, pero también con la decisión de salir al encuentro de la gente para construir entre todos y todas esa gran victoria popular. Gerardo, vinculado con esto, ¿el gobierno dejó de lado su metodología de cálculo para su política de combustible? Bueno, esa es una de las demostraciones de lo malo que es esta LUC, ¿no? En lo que tiene que ver con los combustibles quedó clarísimo. La forma que tienen el gobierno de defender la LUC es no aplicarla. Cuando la aplicó, los precios se dispararon y si no siguieron subiendo fue justamente por lo que decías tú. Dejó de lado esa metodología, que no era transparente, quedó claro que no era transparente, porque cuando vieron que si seguían aplicándola iban a perder el referéndum por goleada, porque, como te decía, no tenemos duda que vamos a ganar el referéndum, pero si seguían subiendo los combustibles todos los meses, como le indica esa herramienta que construyeron en la LUC, que es el famoso PPI, iban a perder por goleada, y por eso la dejaron de aplicar. Ahora, el primero de enero de 2022, en el proyecto de reforma de los combustibles estaba estipulado que ANCAP no se hiciera más cargo del flete. ¿Qué es esto? Bueno, ANCAP, para que el combustible llegue a todos los rincones del país al mismo precio, ANCAP pone alrededor de 30 millones de dólares para pagar el flete, para que la Artigas, Cerro Largo o Rivera se pague lo mismo por la garrafa, por el gasoil o por la nafta, lo mismo que pagamos nosotros al lado de la refinería. Bueno, en la reforma de los combustibles dice que a partir de ahora no lo pague más ANCAP, sino que lo van a pagar la distribuidora. Bueno, nosotros estamos convencidos que una multinacional no va a sacar de su bolsillo 30 millones de dólares para llevar adelante una política de equidad social. Eso, más temprano que tarde, lo va a terminar pagando la gente. ¿Y saben qué? Miren qué dato. Este paso, digamos, que tenían que instrumentar a partir del 1 de enero del 2022, lo pospusieron para después del referéndum. ¿Por qué será? Está claro, ¿no? Que es evidente que esto, si llegara a no prosperar, digamos, la iniciativa del triunfo del sí, el 28 de marzo vamos a tener un mazazo tremendo con los combustibles. Y la demostración era como cuando empecé con este razonamiento que te dije, que justamente no aplican la LUC, no aplican el PPI, no aplican el ajuste mensual y tampoco aplican esos pasos, como te decía, de que ANCAP no se haga cargo del flete para garantizar que el combustible cueste lo mismo en todos los rincones del país. Está claro que acá nos queda o que gane el sí el 27 de marzo o realmente sufrir las consecuencias de la LUC en lo que tiene que ver con los combustibles, pero en todos los otros temas. Y bueno, y cuando hablamos de los combustibles, que se disparan, que el precio realmente no tiene techo, eso tiene una asociación íntima, digamos, con el precio de todos los productos que pagamos. En el último año y medio, los salarios aumentaron alrededor del 6% y los alimentos 20%. Imagínense ustedes si llegan a aplicar la LUC como estaba estipulado hacerlo. El camino es claro: o eliminamos, anulamos estos 135 artículos, entre ellos los 4 de ANCAP, o realmente las condiciones para el pueblo uruguayo luego del 27 de marzo van a ser cada vez más, desventajosa y complicada, ¿no?